nace la mañana y me presento ante Dios. Él me ayudará en toda circunstancia. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente. Gracias a Dios que me fortalece.